Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Arrancamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock. Bienvenidos a los que se acaban de conectar, los que se van sumando a esta señal, independientemente de donde se esté ubicado, no importa la latitud, meridiano, paralelo, donde se encuentre, y tampoco la plataforma. Estamos transmitiendo a través de improvisandoradio.co, sonidoretro.com, AC Rock desde Puerto Rico. Un gran abrazo a la Isla del Encanto, a nuestros oyentes que están por allá ubicados en esa maravillosa tierra, y también a nuestros amigos en Argentina, 100% Rock. Y hoy estamos aquí inaugurando una nueva transmisión con nuestros amigos de Cultura Radio. Bienvenidos todos y todas a esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá. Esto es El Túnel Rock, www.eltunnel.co. Por acá me están dejando algunos mensajitos en notas de voz y eso me encanta. Le estoy dando prioridad a las notas de voz que dejan nuestros oyentes. Y me encanta cuando los oyentes se sollan este viaje y también se meten dentro de la película que, pues bueno, aquí yo les propongo. Mi Capi, soy Mam, aquí disfrutando desde mi silla la panorámica por la que usted nos está llevando. Excelente. Y quisiera agregarle algo más a esa panorámica. ¿Qué tal si colocas Behind Blue Eyes de Limping Bizkit? Gracias, mi Capi. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. It's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover A. what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rox. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Yeah. En algunos minutos voy a subir un video en el cual voy a mostrar las botas tal cual como son. Quiero ver cuáles son los oyentes que van a compartir este video. Lo voy a subir tanto en Instagram como en Facebook, en nuestra fanpage, @TunnelRockOnline. Ya se inscribieron para que se lleven las botas. Los quiero ver a ustedes en septiembre con las botas puestas. Mientras tanto, The Smashing Pumpkins. Por acá veo que alguien está solicitando música Lectex. No sé cómo se pronuncia Lectex. Y solicita esta gran canción. Hace parte de una banda sonora de una gran película de deportes, de boxeo. Yo sé que usted la reconoce tan pronto yo le dé play. Él es Robert Trapper. O Tepper, mejor. Esto es No Easy Way Out. Esta es La Nave del Rock. Desde Bogotá, Colombia, estamos generando esta señal. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Aquí en nuestro chat, en www.eltunnel.co, se encuentran varios oyentes que no he saludado. Por acá voy a saludar a John Cuadros. Yo compartí en mi Face el tributo a Soda, pero desapareció. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay que mirar. Voy a mirar a ver qué pasó con ese tributo. Me imagino que estás hablando del de finales de julio. Estuvo tremendo, pero no creo que haya desaparecido. Algo debe haber pasado por ahí, pasado. Gabriel Solarte, capitán, buen día. Montado en la nave, está desde Pasto. Oh, linda tierra. Podría programar algo de Megadeth, justamente me voy con esa canción. Gabo, para que estés pendiente. Ivan Hammer, buen día. Aquí pidiendo la canción de Scorpions, también buena canción. Ana Lu, hola, buen día, capitán. Quisiera escuchar The Phantom Agony de Épica. Nicky, todos están, pues, programen Atlas Rise de

Estás escuchando El Túnel Rock. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En El Túnel Rock. Por acá nuestros oyentes están pidiendo una doble dosis de esta super bandota. Ellos son System of a Down. Pick a brain, pussy pepper, beat it like a victim of the pick a brain, pussy pepper. Why? tonight, point a finger, why? A former cop on the cover, just cause I'm not recovered. Former cop on the cover, just cause I'm not recovered, why? Fighting crime with the part of the lowest thing, Jimmy Carter. Fighting crime with the part of the lowest thing, Jimmy Carter. Why? Es la nave del rock a través de www.eltunnel.com y conexión con sonidoretro.com, improvisandoradio.co, AC Rock en Puerto Rico, 100% Rock en Argentina y Cultura Radio, que se incorpora a esta señal el día de hoy. Un gran abrazo para todos ustedes. Estás a bordo en la nave del rock. Actualizando un poco las noticias, hay algo que, hombre, indignó a los fanáticos de Seattle, porque resulta que los fanáticos de Seattle de Chris Cornell, de su banda Audioslave y Soundgarden respectivamente. Y resulta que, pues, gracias al legado que este señor dejó con su música, pues en Seattle, su tierra natal, hicieron una estatua en honor a él. Y resulta que unos vándalos le rociaron pintura blanca, vandalizando esta imagen que, pues, para las personas que son de Seattle y que amamos el rock and roll, pues genera cierta controversia de por qué suceden este tipo de cosas. ¡Qué vaina! Recordemos al gran Chris Cornell con esta gran canción, también una banda sonora de una gran película. Esto es You Know My Name. Tremenda voz de Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes of deceived, I've seen fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine, just next in line. Long Quiero enviar un saludo a nuestro amigo José Acosta de Legend Boots. Está conectado en este momento haciendo botas y escuchando el rock en el túnel rock a través de la nave del rock. Y hombre, un gran abrazo a usted, mi amigo, que está por ahí dándole al camello. Eso está muy bien y solicita este gran tema de Duran Duran. Esto es Wild Boys. The rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Confesarles que este ha sido uno de los turnos que hace rato no hacía, extensos de 3 horas, pero siento que fue como de media hora. La verdad fue algo veloz. Estuve interactuando mucho más con los oyentes por acá fuera de micrófonos, por el tema del Facebook Live, por el tema del video que subimos, por los anuncios que hicimos, contestando preguntas, direccionándolos al formulario de inscripción, programando algunas canciones, dándole play a sus notas de voz. Y esa es la idea, ¿no? De nuestra línea en WhatsApp, el 301-770-3920, con el +57 anteriormente, si nos escucha fuera de Colombia. Hemos llegado al final de este recorrido musical. Gracias a ustedes, amigos, que me acompañaron desde tempranito, y a nuestros emisoras aliadas, Improvisando Radio, Sonido Retro, AC Rock, 100% Rock en Argentina, y Cultura Radio, que desde hoy están aquí con nosotros. Gracias, chicos, por replicar esta señal. Y quiero por acá saludar a alguien que me está escribiendo por acá. Buen día, reportando sintonía desde la capital musical. Esto es Eribagué. Me gustaría escuchar The Kid Arena Wright de Offspring, Jonathan. Bueno, Jonathan, ya llegamos al final. ¿Alcanzaste para mañana? Con todo gusto. Te la programo, no hay ningún problema, Jonathan. Porque ahorita aquí en el Tunnel Rock siguen grandes clásicos de una década fabulosa, la década de los 70. Y mañana, a las 9 de la mañana, hora colombiana, a través de www.eltunnel.co, estamos usted y yo de nuevo, con más daticos, con más sorpresas, con más información, e invitándolos una vez más a que dejen sus daticos en el formulario y se inscriban para que estemos juntos con las botas puestas en septiembre. Me voy a despedir con una canción noventera. Esto se llama Sublime. Esto es Santería. O Santería. Santería, dirían ellos. Chao, chao. Nos hablamos mañana, 9 de la mañana. I don't practice Santería. I ain't got no crystal ball. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.